partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo programa de, justamente, El Redondel Periodismo sin lados oscuros, válido entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre de 2011. Vamos a estar durante 60 minutos, exactamente una hora, compartiendo este humilde pero potente programa de radio en el que vamos a estar repasando las últimas noticias de la semana que acabamos de terminar, y también vamos a tratar de prever, de considerar algunos de los temas que seguramente van a ocupar las primeras planas y las páginas interiores también de los medios gráficos. Van a ser tratados estos temas en la radio, en televisión, en internet, en distintos medios. Vamos a repasar algunos y algunos temas seguramente que los grandes medios o los tradicionales ignoran, porque simplemente nos gusta, tenemos ganas de que así sea. Somos un programa semanal en el que repasamos los temas más importantes con nuestro punto de vista, y esto de más importante siempre es relativo. Son al menos los que son más importantes para nosotros desde nuestro punto de vista. Además, vamos a oír música excelente de la Argentina, del resto del mundo, sonidos que solamente podés escuchar aquí en El Redondel. Y vamos a invitarte, como siempre en cada programa, a estar en contacto con nosotros en nuestra página web www.elredondel.com.ar, también a través de las redes sociales. Estamos en facebook.com/elredondel, twitter.com/elredondel o @elredondel. Estamos también en Google Plus, estamos en el MSN como elredondel@hotmail.com, en Skype como El Redondel. En todos lados nos llamamos igual, esto es bastante obvio y bastante sencillo. Nuestro correo electrónico es elredondel@yahoo.com.ar, y si querés oírnos desde alguna tableta, dispositivo móvil, celular, smartphone o como tengas ganas de decirle, podés visitar m.elredondel.com.ar, que es la versión liviana de nuestra página web, en la que, por supuesto, hay mucha otra información que complementa este programa de radio. En definitiva, somos periodismo web, periodismo online, periodismo gráfico. Tratamos de generar contenidos en distintas plataformas. Para nuestro primer bloque, para esta primera apertura, hemos dicho todo lo necesario. Mi nombre es Nicolás Eleve, y si estás de acuerdo, vamos a comenzar con muy buena música. Remember this. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You don't know it. That's all right. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you now deserve me. Love of my life, you see, bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over and everything's all by love. When I grow older, I will be there at your side. to remind you how I still love you. I still love you. Still love you. Impresionante versión en vivo de Su Majestad la Reina. Queen, clásico de clásicos. Así empezamos este nuevo encuentro de El Redondel, con una canción de aquellas, una canción que conmueve, que nos hace vibrar y que sin dudas nos hace enamorarnos, o al menos recordar algún gran amor, o al menos manifestar, pensar cuánto queremos un gran amor. La voz, el arte de Queen, de Freddie Mercury. Su Majestad la Reina haciendo Love of My Life, amor de mi vida. Oh, hurry back, hurry back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Ooh. Yeah. Thank you. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela, y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos, y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Tras los comicios de la semana pasada, en los que triunfó con casi el 54% de los votos la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estos próximos días seguiremos hablando de ese triunfo y especialmente de cuál será el nuevo rol de la oposición, o en todo caso, de qué manera los distintos partidos se van a acomodar. Ya de hecho se están empezando a acomodar en forma intempestiva, no de una manera muy prolija, pero es natural para algunas fuerzas, especialmente grandes replanteos que les permitan justamente seguir existiendo como partidos políticos o como fuerzas o alternativas válidas para la población. Un ejemplo es lo que ocurre en la Coalición Cívica. Ahora, recién ahora, la candidata y la única funcionaria, más que funcionaria, diputada, legisladora, bueno, funcionaria porque está en un rol de Estado, pero no es del Ejecutivo, pero Patricia Bullrich es la única persona que va a asumir en la Cámara de Diputados en representación, o reasumir, a decir verdad, en representación de la Coalición Cívica. Ganó su banca aún cuando hizo una muy mala elección el ARI en la Ciudad de Buenos Aires, y ya explicó que tiene su partido, Unión por Todos, que forma parte de la Coalición Cívica, ha tenido grandes diferencias con Elisa Carrió y reclamó algún tipo de estructura interna que permita que en el ARI, o en, mejor dicho, en la coalición cívica, las decisiones no las termine tomando únicamente el ARI y directamente su titular, que es en definitiva Elisa Carrió. ¿Qué es lo que dijo Bullrich? Que en la coalición cívica siempre se hizo lo que quiso Carrió, que fue Carrió la única que no tuvo voluntad de hacer acuerdos, por ejemplo, con la Unión Cívica Radical, el socialismo, el GEN de Margarita Stolbizer, y que a partir de estas definiciones, estos puntos de vista de Carrió, todo el resto de los partidos políticos que integran la coalición tuvieron que seguir ciegamente su voluntad, y que el mal resultado de la coalición cívica es culpa, así lo dijo muy directamente Bullrich, de esta manera de ver la realidad de Elisa Carrió. Así que ahí tenemos un ejemplo. Es triste que esto no se haya podido resolver antes. Bullrich asegura que se lo dijo muchas veces a Carrió, pero que Carrió no quiso interceder. Y esto habla también de cómo los partidos políticos, algunos de los partidos políticos del último tiempo, es una idea que acá en el Redondel hemos planteado muchas veces, en la Argentina han sido creados solo para cumplir con los deseos y proyectos de su creador. En esta línea está, por supuesto, el ARI y la coalición cívica de Elisa Carrió, y también, por ejemplo, el PRO de Mauricio Macri. El líder crea el partido, y a partir de acá es bastante natural que en algunos aspectos se parezca un partido moderno, pero en otros no se diferencie demasiado de un movimiento creado para que el líder de ese movimiento tome decisiones. Este es el punto en el que muchos quizás critican a la estructura del peronismo, pero los partidos que han creado terminan funcionando de una manera similar, ¿no? Todo alrededor de este líder. Y el ejemplo de la coalición cívica parece ser ese. Fue una unión de partidos que no pudo resolver de alguna otra manera democrática, con algún otro tipo de estructura y de participación, la toma de decisiones de la coalición en general, sino que fue su líder la que definió un camino y todos lo siguieron, aun cuando los resultados, buena parte de integrantes del partido creían que no iban a ser buenos para el partido en sí mismo, la coalición en este caso. Así que ese es un ejemplo. En la Unión Cívica Radical es un ejemplo de este proceso del que estamos hablando. En la Unión Cívica Radical algo similar está ocurriendo. Algunos piden un alejamiento de Alfonsín como líder del partido. Hay autocríticas por parte de Gerardo Morales, quien durante buena parte del menemismo lideró el partido. También de Sanz, que iba a ser candidato y luego renunció a esta posibilidad, dándole la oportunidad directa a Alfonsín de representar a toda la Unión Cívica Radical. La discusión sobre el acuerdo con Francisco de Narváez, todo esto está en ebullición también en la Unión Cívica Radical. Quienes menos afectados por las elecciones se encuentran tras el resultado del domingo pasado, sin dudas es la gente de PRO, aunque el magnífico triunfo que representó la elección de segunda vuelta de Mauricio Macri de más del 50% obviamente para llegar a la jefatura de gobierno, pero fue un triunfo muy holgado sobre Daniel Filmus, no se vio reflejado en el apoyo que tuvo el candidato Pinedo a la Cámara de Diputados. 20% es un muy buen número, por supuesto, porque hubo que hacer corte de boletas, pero esto demuestra, y a decir verdad, me parece que elección tras elección, todos los números van demostrando que nadie tiene un voto ganado ni totalmente definido, no hay votantes exclusivos. La gente puede votar de una manera en una elección y de otra dos años después. Se vota con diferentes criterios en elecciones locales que nacionales, legislativas que ejecutivas. Esto va complejizando el panorama electoral en la Argentina y lo vuelve cada vez más impredecible. Así que, por un lado, el PRO se encuentra bastante lejos de esta crisis de partidos tras el triunfo de Cristina. El número, sin dudas, es bueno, pero hubieran querido bastante más. 20% implica que hay mucha gente que votó en la primera vuelta de las elecciones a Mauricio Macri, de las elecciones locales a Mauricio Macri, que eligió votar a diputados del Frente para la Victoria en la elección del pasado domingo. Y esto también habla de que el votante puede tomar caminos bastante poco predecibles o ser algo ecléptico en sus elecciones. Incluso ha habido cortes de boleta en la ciudad de Buenos Aires extraños, ¿no? De candidato a presidente Biner, candidato a diputados Pinedo, o sea, mezclas ideológicas interesantes que hablan de también qué criterio tiene la gente a la hora de votar y de qué está pendiente, del candidato, de la figura, del personaje, de la línea ideológica, del punto de vista, de las propuestas que tienen algunos candidatos. Así que todo este panorama es bastante interesante y bastante complejo. En el gobierno nacional, por un lado, la comodidad del triunfo, pero también las expectativas de ver cómo se van organizando los sectores dentro del Frente para la Victoria, el rol del gremialismo, del sindicalismo, especialmente la CGT, con reclamos al gobierno, por ejemplo, la sanción de la regulación del derecho constitucional a que los empleados tengan acceso a las ganancias de las empresas. Eso está en la Constitución argentina, en el artículo 14 bis, que incluyó el peronismo y que es uno de los poquitos artículos que la Revolución Libertadora mantuvo en la Constitución tras el golpe del 55 y, por supuesto, se mantuvo en el resto del siglo XX, XXI, la reforma del 94 también mantuvo este artículo que habla sobre los derechos laborales. Así que este es uno de los reclamos, una de las exigencias de la CGT. Hay que ver, muchos dicen que en este año no hay posibilidades ni de que se piense y se discuta, pero hay distintas opiniones frente al tema. El año que viene quizás sea uno de los puntos que en la política cobre algo más de protagonismo. En estas últimas horas la discusión se ha vuelto económica en la Argentina por el tema del dólar. Hemos vuelto al tema del dólar, un clásico argentino. Hay una situación que solo se da en este país, que es la admiración por la moneda de los Estados Unidos, una admiración especial que no vive casi ninguno de los países de la región. Es poco probable que en Brasil o en otras naciones la gente ahorre en dólares. Acá siempre ha habido un vínculo lo suficientemente especial como para que Domingo Cavallo creyera, y los argentinos también creyeran, que el peso podía estar a la par del dólar a partir de una ley. La tendencia a ahorrar en moneda extranjera es una tendencia bastante extraña que explica muchas veces por qué en la Argentina el crédito es complejo, por qué mucha gente elige comprar no solo moneda extranjera, libras, ni euros, ni otros valores, sino específicamente dólares como moneda de resguardo, incluso cuando el dólar como moneda internacional no está en su mejor momento. Hay algo ahí que es más sociológico que económico, o en todo caso es lo que explica que la economía no es más que una ciencia social que más que ocurrir por algún tipo de variable lógica se mueve a partir de sensaciones, sentimientos, valores, ideas, y que de exactitud no tiene nada. Hace rato que estamos propugnando desde este programa tener en claro que ninguna ciencia es más social, menos exacta y menos técnica que la economía, más allá de lo que muchos nos quieran hacer pensar o quieran postular y defender. Así que el tema del dólar es un desafío en este momento para el gobierno. Algunos sectores, específicamente los vinculados con el tema exportaciones, están buscando que haya una devaluación y de esta manera lograr algo más de ganancias, y por esto se está propugnando, apoyando, también hay algunos medios que hacen bastante hincapié en el tema, la venta de dólares para que al gobierno le cueste mantener la paridad o el equilibrio entre el peso y el dólar. Hay toda una discusión sobre la competitividad mientras esto está ocurriendo, pero sin dudas no hay que dejar de reconocer la intencionalidad y cuán conveniente puede llegar a ser para algunos sectores económicos, empresariales, sectores financieros, que el dólar y el peso se alejen más, que la economía se vuelve un poco más competitiva, más allá de lo que puede ocurrir con el consumo interno o con algunas variables que podrían desajustar la capacidad de compra del argentino medio. Así que es una situación de estas circulares en las que uno no sabe muy bien qué está primero, si el huevo o la gallina, si hay desconfianza porque aumenta el dólar, si aumenta el dólar porque aumenta el dólar porque hay desconfianza, si la responsabilidad es del gobierno o de quienes lo generan, o de qué manera todo esto se entra en esta vorágine que tiene que ver, por supuesto, con la confianza y con la seguridad y con los miedos y con situaciones que ya hemos vivido en la Argentina en estos años, en cerca de 50, 60 años, aunque para las generaciones más jóvenes esto es algo bastante distinto, nuevo, diferente. Es paradójico porque la Argentina tiene una situación económica sólida y sin embargo pareciera que para algunos el secreto está en ahorrar en moneda extranjera y en que haya libertad de compra en este caso del dólar, más que ir hacia otros lugares. Hay un tema cultural muy interesante que supera definitivamente variables económicas. La Argentina, en definitiva, al igual que otros países de la región, está en crecimiento y sin embargo a otras personas en otras partes de América Latina ni se les ocurriría ir a comprar dólares para tenerlos como ahorros o como respaldo y pensarían en otras alternativas. De todo esto se discutió mucho en 2002, tras 2001, el vínculo entre el peso argentino y el dólar y de qué manera la gente se vincula con las monedas extranjeras. Hay muchos puntos de vista, desde, por supuesto, un libre mercado, un libre cambio total, hasta otras situaciones intermedias, mayores restricciones, controles, el tema del lavado de dinero o grandes negociados que tienen que ver con el uso de la compra o venta de dólares, el traspaso de pesos a dólares y la compra o venta en el país o fuera del país. Hay temas que tienen que ver con la desregulación que quedó en la década del 90 y que facilita que algunas empresas puedan hacer grandes maniobras enormes de miles y miles de dólares. Bueno, hay mucho, mucho en el medio, es un tema muy complejo y según el punto de vista de cada economista, según su ideología, según su enfoque, las soluciones posibles son distintas. El gobierno está tomando algunas medidas y el desafío que tiene, sin dudas, y al menos por el momento su proyecto es tratar de mantener el tipo de cambio más o menos similar y en todo caso ir hacia devaluaciones muy pequeñitas y muy sutiles, ajustes del tipo de cambio en los próximos meses, pero nada muy brusco. Para eso necesita a la vez tener un buen número de reservas y que baje la demanda tan fuerte que se ha dado de julio en adelante la moneda extranjera, específicamente del dólar, y eso es lo que está intentando hacer a través de diferentes medidas lo que hay que entender es que acá el tema no pasa por el pequeño rista, estos números tan grandes, esto tiene que ver más con el gran comprador de dólares, no por un señor que va a comprar algunos dólares para tenerlos guardados, sino por quienes tienen esa capacidad de compra. Hay que ver cómo qué ocurre en los próximos días y también es muy interesante ver cómo los medios están tratando el tema y qué idea o qué objetivo se quiere instalar. Si el gobierno tiene aciertos en las tomas de decisiones,

Muy buen rock nacional está sonando aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Esta canción se llama El Duelo, forma parte de Observatorio, la última placa de Tan Biónica, por primera vez girando aquí en El Redondel. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Repasamos cómo viene el mundo por estas horas desde aquí, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Las novedades siguen, o las noticias más importantes, teniendo que ver con la crisis económica, con la situación en Europa, los vínculos entre los gobiernos de Alemania y Francia para sostener el euro, las distintas políticas que los dos países más importantes de la Unión Europea intentan aplicar para que Grecia se tranquilice, también para que la situación no empeore en los otros países que tienen datos bastante negativos como España o Portugal. En España, en estas últimas horas, hemos conocido que el desempleo está afectando a 5 millones de personas. Es el número más alto en muchos años, cerca del 20%. Habría que ver cómo son las mediciones de desempleo en España. Recuerdo acá en la década de los 90, si una persona tenía un número mínimo de horas trabajando, si trabajaba un mínimo de horas por semana, era considerado como empleado y no desempleado. Esto distorsionaba bastante las cifras de desempleo. Si ahora las cifras que se vuelven poco creíbles son las de la inflación, el INDEC se ocupaba en los años 90 de trabajar, lo digo entre comillas por supuesto, las cifras de desempleo, que fueron muy altas en nuestro país y mucho más altas si hubiéramos tenido datos un poco más fidedignos. Pero España vive esta situación de una manera muy muy compleja. En las últimas horas se saben cuáles son los proyectos de la derecha del Partido Popular si llega a ganar las elecciones en ese país. Hay muchas posibilidades de que esto ocurra. La modificación a la ley del aborto es una de las medidas que no tiene que ver tanto con el plano económico, pero sí con el punto de vista que la derecha tiene sobre la realidad y que, bueno, por supuesto, está también generando cierto revuelo en España. no son pocas las parejas, por ejemplo, de personas del mismo sexo que han decidido casarse en las últimas horas ante la posibilidad de que el Partido Popular de alguna manera haga una modificación y prohíba lo que el socialismo aprobó algunos años atrás. También en la plataforma de la derecha española está la posibilidad de que se le bajen los sueldos por acuerdo a los españoles, nuevas herramientas o más detalles sobre un ajuste que sigue afectando al sector público y privado, no solo en España, también en Gran Bretaña, también en Grecia, Portugal. En Italia, un buen ejemplo sobre las controversias que se generan alrededor del gobierno del premier Silvio Berlusconi, que se ha enfrentado en estas últimas horas a las manifestaciones de indignados, este nombre que le pusieron los medios de comunicación a quienes protestan por la situación económica y los beneficios que reciben en general el sistema bancario, algo parecido a lo que ocurrió también acá en la Argentina, como siempre remarcamos, en el año 2001. Y en Estados Unidos continúa, no es muy visible en la tele, en la radio y en los medios, pero se puede seguir por internet, tratando de ubicar a sus líderes o algunos medios que nos permiten estar al tanto de lo que ocurre con los movimientos de ocupación de espacios públicos y plazas en Washington, Baltimore, en California, también en Nueva York, los Occupy, que empezó con el Occupy Wall Street, el primer movimiento importante, similar al del 15M en España, que también, bueno, lo hemos visto entonces en Italia. Esto sigue y a menos que haya algún cambio muy profundo, seguramente las manifestaciones, los encuentros de distintos grupos de personas van a seguir desarrollándose en distintos puntos del mundo, que bueno, también es interesante porque no solamente son manifestaciones, también hay agrupaciones, gente que está discutiendo, debate. Es una época de un resurgir bastante interesante de militancia política. Se nota que los 90, aquella década en la que se habló tanto del fin de las ideologías, ha pasado, y hoy en día, tanto en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en buena parte del mundo se habla de política, se habla de política económica, los ciudadanos están más atentos, discuten, tienen puntos de vista diferentes, pero esos puntos de vista se suelen debatir en la sociedad, y esto sin dudas está más que bueno. Así que la situación en Europa es impredecible desde este lugar, hay que seguir el día a día, se están dando, es muy divertido o tragicómico o ambas cosas, ver los cruces de declaraciones entre los líderes políticos, la crítica, por ejemplo, del presidente Sarkozy de Francia a David Cameron, el primer ministro inglés, por opinar tanto sobre el euro sin formar parte, las risas de Angela Merkel y también de Sarkozy a una pregunta de los periodistas sobre la seriedad del ajuste de Silvio Berlusconi. ¿Le creen que Berlusconi esté haciendo un ajuste? Y ambos presidentes se rieron. Bueno, hay como una especie de malestar no muy propio de una Europa que hace muchos años que está unida, y que sin embargo parece que entre sus líderes no todo fluye, no todo está tan equilibrado y tan perfecto. A veces, se nota que como son épocas complicadas, lo emocional, los iguala bastante a los países latinoamericanos, a nuestra manera de ser, a cómo somos los latinos. Un buen ejemplo es lo que pasó en la cumbre en Asunción del Paraguay, cuando el presidente Correa de Ecuador se levantó enojado por la participación de una representante del Banco Mundial en el encuentro. Se habló bastante en estos días de una cumbre devaluada, una cumbre iberoamericana a la que casi ningún presidente de la región asistió. Fueron muy pocos presidentes. Si uno recuerda, las cumbres iberoamericanas de otras épocas eran muy concurridas. recordemos que es la cumbre que reúne a los máximos dirigentes de España, Portugal y América Latina, y que se basa en la existencia de esta cumbre iberoamericana en los teóricos vínculos que tienen tanto España como Portugal con las que fueron en definitiva sus ex colonias. Estamos hablando de Brasil y el resto de los países de América Latina. En los 90 era muy importante para España y Portugal los vínculos que lograran con estos estados, porque buena parte de la inversión de sus empresas, muchas empresas estatales, otras privadas, era en América Latina. No son pocos los economistas que siguen sosteniendo que buena parte del crecimiento español en la década del 90 se explica en grandes transferencias de dinero de muchas empresas que ganaban aquí en la región, en toda una región bastante grande, ¿no? Desde México hasta Tierra del Fuego, lo que no podían ganar en su propio país, y que, bueno, tanto el sector bancario como el sector de servicios públicos transfirió gran cantidad de dinero. Bueno, ya se ha hablado mucho por aquí en la Argentina sobre fines de los 90, principios del 2000, el gran beneficio que fue para muchas empresas que el peso costara un dólar, y de esta manera era bueno, lo que se ganaba acá en definitiva eran dólares que se convertían de pesos a dólares solo con apretar un botón, y este dinero se iba del país. Esta problemática es una problemática que tiene tanto tiempo en nuestra región, la transferencia de dinero a otras zonas. Es dinero que se genera acá en la Argentina, que es ganancia de empresas que operan en la Argentina y que no suele ser reinvertido, no siempre, estoy hablando de algunas grandes empresas, sino que es transferido a otras regiones. Hay muchas similitudes con una matriz de generación de dinero que, bueno, también ocurría hace 500 años, ¿no? Desde algún lugar, el dinero se genera en un lugar, pero en vez de quedar ahí, se va hacia otro lado. Esto en cuanto a lo que pasaba en los 90, en las cumbres iberoamericanas, y cómo ha cambiado todo ahora que España, Portugal no están en su mejor momento y América Latina quizás un poco más envalentonada, pareciera más activa o preocupada o más, digamos, más interesada en las reuniones regionales que en los vínculos con algunos países de Europa, que son no más que España y Portugal, se deja afuera todo el resto de Europa. Así que, bien, esta es otra de las noticias internacionales. También en los últimos días no hemos hablado, cayó Gaddafi, sigue la situación tensa en Siria, los vínculos, las denuncias del gobierno sirio sobre una posible intervención de Occidente en ese país. Lo que puede venir después de la caída de cada uno de estos dictadores, presidentes, líderes entronizados en muchos países musulmanes, siempre es un misterio, es muy delicado. Puede llegar algo más de democracia, como ocurre en Túnez con una elección, triunfó un musulmán moderado en ese país del norte del África. Puede seguir una dictadura militar sin muchos cambios, como la de Egipto, al menos por ahora. O puede ocurrir lo que aparentemente está pasando en Libia, un grupo de revolucionarios que por el momento controlan el país sin tener muy en claro hacia dónde va todo. Sin dudas, cada vez que Occidente interviene en la región, estamos hablando de los países árabes, en los negocios. Los países árabes y algunos asiáticos que no son árabes también, todo lo que tiene que ver con los negocios relacionados con el petróleo y la presencia o la facilidad que los nuevos gobiernos le dan a algunas empresas internacionales para operar y explotar el petróleo en esos países que son tan ricos en este insumo para el mundo. Bueno, esto suele facilitarse, es lo que ocurrió por ejemplo en Irak. Buena parte del petróleo iraquí tras la invasión y el ataque de Estados Unidos está en manos de empresas de ese país. Así que son los temas que tienen que ver con, por un lado, la democracia, las libertades individuales, el crecimiento de las sociedades, las culturas y los beneficios que algunos focos económicos y de poder pueden encontrar si algunas situaciones cambian en esas naciones o en esos países. Así que un proceso muy complicado que tiene diversas aristas, tan interesante a la hora de analizarlo y discutirlo. Bien, en líneas generales estamos repasando algunas de las noticias más importantes de lo que está ocurriendo en el mundo. Nos vamos hablando un poquito sobre el Uruguay. En ese país es muy factible que los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos puedan ser juzgados, una situación similar a la que ocurre aquí en la Argentina, aunque con grandes diferencias porque hay un retraso importante en el tema. Uruguay no pudo llevar ni a las máximas figuras de su dictadura a un juicio con la llegada de la democracia en 1985. Hay una ley que lo impidió y ahora el Parlamento uruguayo está, o de hecho ha modificado esta norma. El presidente Mujica la va a sancionar en estas horas, y si no, no hay algún tipo de cambio, si no hay una decisión en contrario de la Corte Suprema de Justicia uruguaya, se podrán abrir los juicios, o podrán comenzar juicios por violaciones a derechos humanos. Esto tiene que ver con que se va a considerar a este tipo de delitos como delitos de lesa humanidad, y como lo dice el derecho internacional, los delitos de lesa humanidad se consideran imprescriptibles, así que pueden ser juzgados aunque haya pasado mucho tiempo desde que ocurrieron. Una situación parecida en algún punto a lo que vivimos acá en la Argentina cuando se anularon las leyes de obediencia debida y de punto final, sancionadas en el gobierno de Raúl Alfonsín. Primero fueron anuladas por el Parlamento y luego convalidada la anulación por la Corte Suprema de Justicia, que dijo que era imposible que una ley evitara que alguien sea juzgado por la comisión de un delito, y en este caso delitos de lesa humanidad. Así que esto es lo que está pasando del otro lado del Río de la Plata, y que habla también de cómo las épocas cambian, en general, de un lado y del otro del río, y también en varias partes del mundo hay muchos cambios. Es una época interesante, con muchas novedades, ¿no les parece? Vamos a oír música que llega desde el Uruguay, con una de las bandas más conocidas, más reconocidas, más queridas, que más visita la República Argentina. Estamos hablando de La Vela Puerca. Aquí en el aire de El Redondel, esta canción de La Vela Puerca es Escobas. A bailar un poquito con La Vela aquí en El Redondel. La escoba que me lleve a ese lugar normal que ya no puedo estar. La última vez volé tanto que pronto me pasé y no sé, volví al mismo panal. Me desperté sudado y decidí pasar a visitar a mi colega Juan. Cuando llegué me dijo, ay qué linda que estás hoy, mujer, decime a dónde vas. Le respondí que ahora mi escoba no quiere volar y que toda esa gente mala no me quiero ir. Le pregunté si me prestaba la de este lugar, me contestó sinceramente no quiero morir. ¿Qué siglo soy? Pregunté por costumbre, ¿para qué reloj? Si siempre son las 10, total, yo sé, hoy de noche la fiesta, ¿y para qué saber dónde dejé los pies? Me dicen todos que nunca podré salir de aquí, pero no saben que en secreto vuelvo a estar en paz. Y arranca sola mi cabeza y todo es para mí, y ese momento iluminado dice ¿dónde estás? Es algo normalmente anormal, y eso aquí nadie lo quiere entender. Yo soy

la muy firme condena a Astiz y al resto de los represores vinculados con lo que fue la ESMA, uno de los campos de concentración más terribles fuera de la Alemania nazi que tuvo el mundo después de la década, después del fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, del 45 en adelante. Todo lo que ocurrió en la ESMA en pocos lugares se vivió en el resto del mundo, al menos sin dudas en el mundo occidental, esta existencia de un espacio como la ESMA, con todos los delitos tan múltiples, tan diferentes, tan horrorosos que se vivieron: asesinatos, torturas, muertes, robos, maltrato, bueno, de lo más suave a lo más tremendo que ocurrió en ese lugar. Así que esa es una muy buena noticia que habla bien de nuestra justicia, del sistema de la justicia argentina. Otras noticias que también tienen que ver con la justicia: el procesamiento de los dueños de Taringa por, en este caso, ser piratas. Ese es un poco el concepto. Hay una nota interesante que firma Daniela Pérez González en el diario La Nación, con fecha 30 de octubre, que dice: una de piratas que se libra en el país, la confirmación del procesamiento de los dueños de Taringa ha reabierto el debate por la propiedad intelectual y la libertad en la web. Es un muy buen debate que tenemos que dar, y que es lo digo como periodista, lo digo como persona que genera contenidos, pero hay que y que como todos los que generamos desde algún lugar contenidos, escribimos, pensamos ideas, definimos proyectos o lo hemos hecho a lo largo de la vida, somos docentes, como también es mi caso, planificamos clases, en general todos los que desde algún lugar un poco más o un poco menos tomamos decisiones para la creación de algo, siempre corremos el riesgo de que alguien nos copie, haga un plagio de nuestra obra, lo duplique, lo repita, y que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo haya sido en vano. Esto realmente preocupa a toda la gente que trabaja en la industria de la creación, pero hay que reconocer que los tiempos han cambiado, que las tecnologías son distintas, que la copia es algo cada vez más sencillo, fácil, que todas las tecnologías nos invitan a hacer copias de películas, textos, libros, documentos, archivos, materiales, y que la legislación no está actualizada para estas nuevas tecnologías. Muchas de las normas son de tiempos en los que realmente hacer una copia era imposible, y de hecho todos los negocios son pensados para otra época. Por eso el mejor ejemplo son los músicos, que han muchos aceptado que ya no pueden vivir de la venta de sus discos o CDs o lo que fuere, que la gente copia la música en forma manual, como quiere, le pasa sus temas a amigos, descarga los discos de internet, y el negocio en todo caso ya pasa por otro lado, pasa por tocar en vivo, por cobrar los tickets, por hacerse cada vez más populares y convocar más gente en los recitales. Es difícil quizás para periodistas, escritores, para la gente que hace cine, pero hay que empezar a discutir y hablar sobre qué es la propiedad intelectual en el siglo XXI y cómo se puede restringir algo que se fomenta, que es la copia. Justamente, cómo prohibirle a alguien copiar si absolutamente cualquier computadora, cualquier teléfono nos permite hacer múltiples copias. Lo lógico sería que si copiar está mal, nada pudiera ser copiado y no existiera ninguna tecnología para hacerlo. Y si hay tecnología, habrá que ver de qué manera lo facilitamos, si es gratis, si el dinero se genera por otro lado, o si hay algún otro tipo de hacer un cobro. Bueno, es un debate que tiene que estar abierto y es sin dudas muy muy interesante. Así que esta es otra de las noticias con las que quería cerrar y despedir el programa. Y por último, estamos en vísperas, en estos días de Halloween, una fiesta que es un poco extraña, pero que está poniéndose cada vez más de moda aquí en la Argentina. Hay muchas celebraciones que son locales y que no festejamos. Pienso en el Día de la Pachamama, por ejemplo, que es el 1 de agosto, o pienso en también el Día de Muertos, que es tan importante para la comunidad mexicana. y que tiene bastante arraigo en algunas regiones del continente y del país también. Y sin embargo, cómo empiezan a aparecer estas celebraciones, San Valentín, la fiesta de Halloween, que no existían cuando muchos de nosotros, yo tengo 37 años, cuando éramos chicos, definitivamente eran fiestas que no existían y hemos perdido algunas que sí eran nuestras. Es también otro gran buen debate, qué festejamos, qué deberíamos festejar, qué celebramos, qué deberíamos celebrar, que no podamos celebrar algo más nuestro y que tengamos que celebrar algo que tiene que ver con otras tradiciones, a mí me da un poquito de cosita. Me parece que son celebraciones que, reitero, me parecen bastante ajenas y que a mucha gente le encanta festejarlas o celebrarlas solo porque son extranjeras. Y bueno, en todo caso, también tenemos otras que podríamos incorporar, no solo las de los Estados Unidos, también de Brasil, Chile, México, Rusia o muchos otros países del mundo. Es un tema para discutir y es un tema interesante el tema del vínculo que ahora estamos teniendo con Halloween o San Valentín. Parece que después de tanto tiempo viéndolo en películas lo empezamos a celebrar. Falta que celebremos el Día de Acción de Gracias, que es el día en el que los norteamericanos festejan su nacionalidad. Bueno, ¿quién les dice que en poco tiempo más, sobre fin de noviembre, también comamos pavo y celebremos, agradezcamos, no sé muy bien qué? Ojalá que no nos pase nunca. Bien, se acabó el programa. Pasaron algo así como 2 minutitos de la hora de programa, así que me despido de todos. Como siempre, gracias por escuchar, por estar del otro lado. Mi nombre es Nicolás Elevi, buena semana y en 7 días un nuevo programa de El Redondel. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.